Este es el sonido de Venezuela. Esta música es como caminan ustedes, como piensan ustedes, como sienten ustedes. Por eso que esta banda en el mundo dice cómo caminan. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, vamos a dar. Préndame las luces, vale. Yo no quiero. Déjame las luces blancas todo el tiempo, porque yo quiero ver a mi gente. Ustedes saben que ya acaba de salir el disco que le acabamos de hacer a ustedes. Le acabamos de hacer una maraca de disco para ustedes. Y ya lo sé. Te amo, yo también te amo. ¿Y dice qué? Cha, cha, cha pa' Caracas. Que inspiro tu risa, se azota el viento a las espigas. Es porque no es mi mesía, que mi amor no ha sido suficiente. A lo mejor morir, quien mejor que yo te lo tuviera. Entre tus vidas, tú sabes bien, que mi vida se fue lo más profundo y bien profundo, ya que viva. Los tiempos se abasican y si ves mis ojos son todo perfecto. No sé por qué te has marchado en busca de otros rumbos. Mis rumbos, tú sabes bien, que agonizando estoy por tu partida. Te vuelvo en la vida. Hoy solo tengo corazón cuando estás tú. Azota el viento a las espigas. Es porque no estás. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias.